¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy os traigo un popurrí de temas variado, comenzando por hablar de que mi bajada de peso sigue poco a poco adelante. Ya bajé de los 83 kilos, es cierto que ahora voy más despacito, pero también uno va aprendiendo a oír a su cuerpo, a conocerse y también a hacer esas trampas, porque yo he bajado de peso a nivel tramposo, es decir, básicamente utilizando alimentos que tienen pocas calorías para, pues, saciarme cuando lo paso mal o simplemente por tomar un tentempié a media mañana o a media tarde antes del ayuno parcial. Para mí el eje ha sido ese: quitarme, digamos, lo que es la comida basura, eliminar, por supuesto, pan, arroz blanco, ese tipo de cosas y esos carbohidratos. Reducir mucho las cantidades que como. Picotear frutas, pepinillos y cosas de este tipo. Y de vez en cuando hacer ayunos parciales no comiendo nada a partir de las 7 de la tarde. También, y eso, esto sí que es nuevo, me permito excesos. ¿Por qué? Porque obviamente yo no estoy haciendo régimen, sino estoy cambiando hábitos. Entonces, los excesos que me permito son el nivel 1, exceso saludable, que básicamente es, pues, coger una bandeja de pollo de pavo, me la preparo a la plancha con hierbecitas y saludable y como eso. Sí, a lo mejor me como medio kilo de pavo, o sea, me pego un festín de pavo. No me quedo saciado porque obviamente no hay carbohidratos ahí, es solo pavo, pero me quedo saciadito y eso cuenta como exceso. Otro exceso que me permito es que los viernes por la noche tengo una cena con mi esposa, una cenita especial. Normalmente es pizza, me como una pizza mediana y los sábados salimos a comer. Claro, ese sábado a lo mejor como pasta en un italiano, pero no tomo postre. En vez de pedir dos entrantes, a veces pido o un entrante pequeño y mi plato de pasta, o mi pizza. Con lo cual, hay apaños. Y de hecho, este fin de semana he tenido los excesos más grandes porque tuve visita en casa y claro, cuando tienes visita en casa, obviamente vas a intentar agasajar a tus invitados, que encima son familia. No les vas a hacer pasar hambre, así que hice varias comidas y una de las cosas que hice fue algo que quería hacer para ellos, pero también para mí, que es la tarta de queso La Cabaña, que es una tarta de queso de la Thermomix que está fuera de serie, pero auténticamente fuera de serie. Y sí, 2 días comí tarta de queso, incluso repitiendo, es decir, poniéndome dos porciones durante 2 noches seguidas, la noche del viernes y la del sábado. Además, el domingo, pues solté medio en broma, medio en serio, de desayunar churros y compramos churros. Y hice una cosa muy malvada que a lo mejor no os va a hacer ningún bien escucharla, que básicamente es lo siguiente: compré crema de cacahuete. Pero antes de hablaros de la crema de cacahuete, quiero hablaros de algo súper importante, súper interesante, que es Xiaomi. Amigos, estamos hablando de los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, que son dos móviles, bueno, dos móviles de cine. Tienen todo lo que necesitas y más. Pero lo que más destaca es la carga ultra rápida de 120 vatios. Una tecnología que además es exclusiva de Xiaomi. Te permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. Totalmente. Imagínate, ¿no? Poder cargar tu móvil de 0 a 100% mientras te duchas o te preparas una reunión o estás a punto de salir de casa y le pegas ahí un chupinazo. Esto es posible con el nuevo Xiaomi 11T y 11T Pro. Y no porque su batería sea pequeña. No, no, todo lo contrario. Es muy grande. 5.000 miliamperios, suficiente para todo el día en plan a tutiplén. Y por supuesto, los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro te ofrecen todo el rendimiento posible gracias a un procesador de máximo rendimiento Snapdragon 888, pantalla de 120 Hz para que disfrutes de una fluidez máxima y sistema de triple cámara que te va a dejar ojiplático y boquiabiértico. Descubre mucho más en mi.com o entrando en el enlace que dejamos en las notas del episodio. Bueno, pues lo que quería deciros es que me compré crema de cacahuete 100% cacahuete. No la rica, no la del Capitán Maní. Que por cierto, yo soy un gran fan de la crema de cacahuete, aunque incluso en mi época de gordura no es que la tomara a tutiplén, pero Me gusta mucho sobre todo combinada con chocolate. La crema de cacahuete y chocolate me parece, eso me lo dijo un americano, un estadounidense, y ¡pua! ¿En qué hora me lo dijo? Bueno, pues pensé, voy a comprar crema de cacahuete, porque también mucha gente que hace dietas, sobre todo los que hacen estas dietas, la dieta keto, donde no toman hidratos de carbono, sino solo grasas y proteínas, la usan, ¿no? Pero he estado leyendo algunas cositas sobre las bondades de la crema de cacahuete en moderación, muy importante. Y la gente, pues, bueno, habla bien y bueno, yo quería también dármelo como capricho. Así que cogí mi porra. En Madrid las porras son los churros gordos, ¿no? No lo de los lacitos. Y la unté en crema de cacahuete y luego la sumergí en chocolate espesito. ¡Qué maravilla! Qué delicatessen, qué placer, qué éxtasis, qué saturación, dilatación de pupilas. Churros con mantequilla de cacahuete sumergidos en chocolate. Esto es, bueno, muy rico, os lo recomiendo. Bueno, me pesé el lunes, hoy lunes, y sigo en los 82.900. También es cierto que, aunque os he hablado de los excesos de la tarta y los churros, luego he desayunado con moderación el sábado y el viernes hice un poquito de ayuno parcial, es decir, y de hecho comí muy poco, me comí medio pincho de tortilla compartido con mi mujer y no volví a comer más que fruta y una infusión, con lo cual ese día mi comida fuerte fueron los churros. Pero bueno, con la fruta y todo eso quedé bastante saciado. En cuanto a la mantequilla de cacahuete, claro, hay que tener en cuenta que en el mercado tenéis dos tipos de manteca de cacahuete. Una que tiene aceite de palma, azúcar, otro tipo de grasas, que está buenísima, que es la típica que comen los niños. La otra es una que solo tiene cacahuete. Y claro, eso es comparar, pues yo qué sé, no tiene comparación. O sea, una cosa, la que es solo cacahuete, pues es bastante insípida, sabe a cacahuete y tiene la textura de la mantequilla de cacahuete premium. Pero bueno, tiene un bajo índice glucémico, sí es cierto que es más del 50% grasa, ácidos grasos insaturados y proteínas, que también la toman alguna gente que está ahí con dietas para ganar músculo. Es muy calórico, por lo tanto hay que evitar aquí, no es que sea mala, ¿no? Aquí empieza el debate, no, pero es que es muy calórica, hombre, sí, muy calórica, si te comes medio tarro, cuidadito, aparte de que te vas a taponar el agujero de Mordor. Pero si tomas una cucharadita, muy poquito, un batido en una tostada, o lo untas a un plátano, que eso es lo que yo he hecho, o como base para salsas normales, o como base para hostelería, porque he visto algunos bizcochitos que utilizan crema cacahuete, puede ser interesante, o para un churro. Así que, bueno, como podéis ver, no estoy 100% virtuoso, hago mis excesos. Lo importante es que estos excesos estén súper controlados. Y si puedes hacer esos excesos en compañía de alguien que no sea solo en solitario, pues ya te evitas la tentación y reduces la ocasión. Bueno, estos días el señor Andrés Ramos ha compartido en redes sociales su molestia, su decepción con el Samsung Care, con el seguro de Samsung. Sabéis que igual que existe el Apple Care, pues los amigos de Samsung, intentando un poco seguir los pasos de Apple, pues han sacado pues una especie de seguro premium, ¿no? El seguro premium, que es maravilloso. Y además, pues muchos vendedores del Fold te dicen, hombre, sácate el Samsung Care porque con lo caro que es el Fold 2, imagínate que una reparación del Fold 2 te va a costar medio teléfono. Bueno, pues él ha tenido un problema con la pantalla, un problema pequeño, pero bueno, él, como es un tío cuidadoso, pues le gusta tener sus dispositivos en orden de batalla. Lo ha gestionado por el Samsung Care, que él tenía el Samsung Care, y Samsung se ha lavado las manos y ha dicho que la garantía no cubre lo que le ha ocurrido en la pantalla. Punto decepcionante, me imagino que, bueno, cada vez que no sé si ha grabado porque estoy tan liado que estoy bastante distanciado del podcast, pero si ahora cuando acabe miraré a ver si ha grabado algo comentando porque me imagino que esto ha sido una decepción grande. Y no sé si recibiste esta semana pasada un ataque de ransomware. Pues unos queridos amigos, unos muy muy queridos amigos, me escribieron el sábado porque habían recibido un ataque en su página web un ataque que al final pudieron solventar pues restaurando una copia de seguridad de la página, ¿no? Que eso es lo mejor. Pero están creciendo este tipo de ataques. De hecho, la semana pasada MediaMark sufrió un ataque de ransomware y varias agencias policiales, Interpol, Europol, FBI y otros, pillaron a 7 delincuentes. Así que cuidado, malotes, que la policía se toma muy en serio estas cosas. Es más, en este toma y daca, los servidores de correo electrónico del FBI fueron hackeados y los asaltantes se dedicaron a enviar correos electrónicos desde servidores del FBI. ¿Qué pasaba? Que los filtros anti-spam, como los filtros anti-spam de Google, pues decían, este correo es legítimo. Es decir, afirma que viene de parte del FBI, pero es que es del FBI. Es decir, es real. Enviaron 100.000 correos, no sé el daño que han hecho, y bueno, lo pudieron detener a tiempo. Tema este de la seguridad, que a mí cada vez me preocupa más, porque yo no sé, y esto no sé si es una profecía de Converso Domus, pero yo no sé si llegará el momento en el que las calles van a ser más seguras que Internet. Si llegará el momento en el que podrás pasear tranquilamente por las calles porque habrá videovigilancia, detectores de disparos, cámaras de seguridad grabando a todo el mundo, smart cities que permiten a los servicios de emergencia y de policía seguir al asaltante y no darle tregua, y Internet sea un sitio lleno de estafadores y de gente disfrazada. ¿Puede pasar? Pues podría pasar, y eso es para preocuparse, ¿no? Por cierto, hablando de seguridad, quiero lanzaros una petición. No sé si habéis leído algo de la red más segura del mundo. Me refiero a la red de la Casa Blanca. He estado leyendo y haciendo investigaciones y no he encontrado nada significativo, así que quería encender la bat señal de Vidas en Red y preguntaros a vosotros, queridos isleños, noble pueblo de la isla, amigos de la libertad, amigos de la auténtica y real piratería, que no es asaltar barcos, porque asaltar barcos, como dice Stallman, es muy malo, si sabéis algo o si habéis encontrado algún artículo que hable de la red más segura del mundo, la red de la Casa Blanca. Adelante. Y quiero terminar con una película que me llama la atención, que es la nueva super retra contra reversión Matrix 4. Bueno, Matrix 4, de las hermanas Wachowski, que es que ahora los productores, directores, guionistas se han cambiado el sexo, ya no son hermanos. Esto es un dato sin importancia porque pertenece a su vida privada, y como vida privada que es, hay que respetarla. Bueno, se han sacado la versión 4 de Matrix, que yo pensaba que era concluyente, pero bueno, después de tantísimos años, y hablo de más de 20 años, yo recuerdo ver Matrix la primera en un cine que ya no existe cerca de mi casa, de mi antiguo piso, con mi esposa, y alucinar mucho con esa película. O sea, alucinar mucho, mucho, mucho. De momento solo tenemos el tráiler y unas cuantas teorías sobre el posible argumento de Matrix. Y es muy divertido leer en internet las especulaciones que están habiendo sobre por dónde va a ir el argumento de Matrix 4. Con unos Neo y Trinity que han envejecido muy bien. Sobre todo, por cierto, Carrie Ann Moss, magnífica. A mí me parece una actriz que, no siendo la típica guapa, en plan Megan Fox, una especie de semidiosa de belleza totalmente venusiaca, sino una mujer que es guapa, más tirando atractiva, no es un súper bellezón, pero que tiene un carisma tan especial que para mí Matrix no sería lo mismo sin Carrie Ann Moss, no sin Trinity, sino con la actriz que interpreta a Trinity, que me parece que, al igual que Rey en las nuevas de Star Wars, se come la película con su espectacular interpretación, que, de verdad, todos mis respetos a Carrie Ann Moss. Bueno, hay cuatro teorías sobre el argumento, y hay una primera, que es la más divertida de todas. Esto es un disparate, pero como sea verdad, me voy a reír un montón. La primera es que la peli de Matrix 4 está ambientada en el mismo universo que John Wick. Y que, de hecho, John Wick es Neo. Por eso es tan máquina matando gente. No es que sea un super asesino. Es que es Neo. ¡Ostras! A mí esto me parece muy Rick y Morty. O sea, me parece una maravilla. Como conjetura es fantástica. De hecho, si hacen al final otra especie de spin-off o cortometrajes inspirados en el universo Matrix, deberían de hacer esto. Segunda teoría. Neo es malo. Es decir, Neo ha seguido los pasos del agente Smith y es un mal bicho. De hecho, hay una cita donde algunos fans ven una pista sobre la veracidad de este argumento, que dice así la cita: cuando Matrix se construyó por primera vez, había un hombre nacido en el interior que tenía la capacidad de cambiar lo que quisiera, rehacer Matrix como mejor le pareciera. Después de morir, el oráculo profetizó su regreso y que su venida detendría la destrucción de Matrix, pondría fin a la guerra, traería la libertad a nuestro pueblo. Bueno, pues por raro que parezca, todo esto se aplica, según esta gente, al agente Smith, solo que he visto desde el otro lado, desde la batalla. Así que es el agente Smith un escogido, como lo fue Neo, y Neo es el malo. Bueno, tercera teoría. Neo no era el elegido. El elegido era el merovingio, también llamado el francés. Hubo seis versiones de Matrix y en cada una de ellas hubo un elegido, pero no fue Neo. ¿Vale? Y la cuarta teoría. Neo es un clon resucitado por el arquitecto. Bueno, de todas las teorías, para mí la más verosímil puede ser esta, porque ¿cómo puedes explicar una cuarta película después de todo lo que le ha pasado? Bueno, pues Neo es un clon. Es un clon y el arquitecto lo clonó. Una copia digital de Neo. Bueno, yo iré a verla, por supuesto. Espero ir a verla. Saldré de mos de dudas. Y cuando llegue el momento, pues ya os dejaré un comentario sobre esta película. Y por cierto, algunos os preguntaréis que qué pasó al final con el curso de coaching nutricional. Bueno, el curso de coaching nutricional lo hemos suspendido, básicamente porque, aunque hubo algunas personas interesadas, vimos que eran pocas, sobre todo para el esfuerzo de todo lo que había. Y lo que vamos a hacer, Conversister y yo, es hacer una única sesión. Es decir, más que un curso, es un único seminario de coaching nutricional, donde estará Conversister, donde estaré yo, donde estaremos hablando, bueno, de todas las herramientas psicológicas, cómo combatir una relación tóxica con la comida, cómo reeducar tu cerebro para pensar de manera diferente y romper esta dependencia de la comida, que es una auténtica dependencia. Es decir, la comida, amigos, hablemos claro, es puro placer. O sea, es un gran placer. Yo creo que yo hablo desde mi punto de vista. Y estoy seguro que muchos de vosotros que sois buenos comensales como yo, uno de los grandes placeres de la vida es la comida. Y si alguno tuviera que escoger entre sexo y comida, yo estoy seguro que muchos cogeríamos comida. Sí, porque es así. Entonces, bueno, vamos a preparar. Conversister lo que va a hacer es condensar ese curso en una única sesión donde estaremos también los dos, también estaremos interactuando con vosotros y estoy seguro que os va a interesar, así que estad atentos porque dentro de poco pues daremos un poquillo de más información sobre este tema. Y muchísimas gracias por todo, tenéis más información en las notas del podcast y hasta pronto, amigos.